en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. FM Astral se suma a la campaña No a la Pirotecnia. Ordenanza Municipal 2669-15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Bueno, Carlos, estamos terminando el año y a río revuelto ganancia pescadores, que son generalmente pocos los pescadores en este pueblo, ¿cierto? Y sí, bueno, es un mar que tiene tiene poca variedad de peces, porque en realidad yo siempre decía a Gustavo Cés cuando trabajaba con él, este es un municipio arruinado de una pueblo pobre, empobrecido, digamos. Es decir, el pueblo está empobrecido porque no tiene, digamos, una expansión económica como puede tener otras localidades, por ahí Villa General Belgrano, qué sé yo, no sé, uno imagina, digamos, donde se ve que hay abundancia. Si el pueblo es un pueblo pobre y el municipio está quebrado, entonces, digamos, la combinación es perfecta. Un municipio quebrado, una comunidad empobrecida, es poco lo que podés tirar las redes y capturar capturar peces valiosos. De todo modo, algunos hay que todavía. ¿Y se puede decir que hay algunos personajes ex municipio? ¿Se puede decir que hay personajes ex municipio que son los dueños de este pueblo, que se han valido de ese municipio en un pasado para quedarse con tierras, ¿no? Son. Y sí, eso pasa en, digamos, todos los lados. Eso pasa en todo, me parece que mucho en el interior, ¿no? Mucho en el interior y en el interior profundo, digamos, ¿no? Todo el avance de la soja en Santiago del Estero, en provincias, digamos, que tradicionalmente tenían otra característica, tiene que ver con mismo en el sur, digamos, ¿no? El Calafate, la venta de tierras a precios viles, a precio vil de un lugar que iba a ser un boom de turismo internacional. Los futuros ricos después. Sí, es el gran, me parece que es uno de los grandes negocios y de los más despreciables, digamos, que uno puede ver en el funcionamiento de países como el nuestro. En Alemania esto no pasa, digamos. En Alemania uno ve imágenes documentales y vos ves, viste, una villa de unas pocas casitas, digamos, con la construcción tradicional, y si fueron destruidas por la guerra, reconstruidas de la misma manera, y alrededor montañas con bosques en perfecto estado de conservación, viste, una convivencia con la naturaleza. Pero bueno, yo hace poco, la semana pasada, vine de Uruguay. Uruguay tiene todavía la característica, la particularidad de que vos ves alternancia en los campos y en la explotación, ¿no? Ves, bueno, tiene esas cuchillas tan lindas que parecen como pequeñas sierras, y vos ves bosque, ves cultivos de vacas, distintos cultivos. ¿Pasaste entre ríos? Soja, hermano. Todo soja, todo el, bueno, ahora estaban cosechando el maíz, pero maíz y soja, según sea la cosecha fina o la cosecha gruesa, y nada más que eso, es una cuestión, digamos, de, y así el avance de esa frontera hasta bueno, cada vez más, ¿no? Como si la gente estuviera ávida por tener esas tierras que la consiguen de cualquier forma para hacer plata con la soja. Sí, sí, pues aparte estos cultivos transgénicos te permiten cultivar soja de una piedra, entonces te va, avanza sobre zonas que nunca, que estaban impensadas para la agricultura. Y sí, laderas de montañas, rocas, sí, en cualquier lado, qué sé yo. Bueno, estuviste acá hace algún tiempo, no muy lejano, y dijiste algunas cosas de la tarifaria que después se cumplieron. Solamente porque las leí. Acá, digamos, está la, ¿cómo te podría decir? Se da por supuesto, ¿no es cierto?, que las cuestiones, que además son un poco áridas de leer, digamos, ¿no?, para el que no está entrenado y no es conocedor, pero digamos, dan por sentado de que nadie las va a leer, nadie las va a conocer, pero amparado en que están escritas y amparadas en que ni siquiera los que la prueban la leen, pues tampoco las pueden interpretar, no les da ni para eso ni para mucho menos que eso. Si uno mira las sesiones del Consejo Deliberante, por ejemplo, te das cuenta de que no les da ni siquiera para cosas menores que estas. Pero se ve que algún cerebro hay en la municipalidad, no te digo todos, alguno, no, ni siquiera digo que los que más mandan, pero algún cerebro hay que les escribe estas... Que les dan letra. Que la letra, que la ponen, ¿no es cierto? Te la ponen verdaderamente, o sea, ponen el texto necesario para sacar provecho de cuestiones basados en que todo el mundo es ignorante, que todo el mundo desconoce todo. Y esta vez se dio una circunstancia distinta. Yo me tomé el trabajo de leerlas. Tengo entrenamiento porque muchas veces las he hecho. ¿Trabajabas de eso? Las he hecho. Me tomé el trabajo también de difundir lo que yo había interpretado sobre todo esto. Bueno, vos tuviste un poco la primicia en aquel programa de radio, pero en otros ámbitos también. Ayer, por ejemplo, estuve en una conferencia de prensa de un partido local de acá, hablando una hora con gente sobre este tema, y toda esta cuestión que era oculta, desconocida, qué sé yo, de pronto la pudimos convertir en algo accesible, algo que la gente pueda entender, y la verdad que provocó una movilización popular, no masiva, digamos, acá masiva son 100 personas, 150, con firmas en las redes sociales de 1.500 firmas, pero 100 personas acá para una población de 15.000 habitantes equivale a, no sé, 10.000 en una población como la de la Ciudad de Buenos Aires, y 10.000 es un número. Entonces, en esas proporciones, pues no todo el mundo se moviliza. No, estamos en un pueblo que la gente no se muestra. No, hay más con calor, con pandemia, qué sé yo, pero digo, 150 personas en un pueblo de 15.000 es el 1% de una población es un número respetable. Muy indignada, muy enojada, muy empoderada porque se pudieron entender de qué se estaba tratando. Y me parece que, bueno, da una luz de esperanza de que, digamos, que se modifiquen algunas cuestiones y que nos convertamos este municipio quebrado en un pueblo empobrecido, en una población culturalmente un poquito más elevada como para poder gestionar y hacer reclamos sobre sus derechos y que no los estafen. ¿Cómo puede ser que haya una auditoría, cómo se dice, lo que se dice el otro día, audiencia pública, perdón, no me salen las palabras por el calor, tengo el cerebro chamuscado, una audiencia pública que no sea vinculante? ¿Cómo puede ser? Porque sí, yo tuve la sensación, nosotros fuimos a escuchar y nos enteramos de muchas cosas, pero los que estaban en el escenario, digamos, en el estrado, parece que no les importaba nada lo que la gente decía porque estaban con los celulares. Era un desprecio por parte del gobierno municipal que a mí me llamó mucho la atención. No sé, vos le podés decir cualquier cosa y con Daniel decís, ¿y estos tipos cómo salen ahora después cómo, con qué cara, yo tendría hasta vergüenza de lo que le decían. Sí, yo creo que les va a empezar a costar un poquito más de trabajo salir y hacer su vida normal y saludar campechanamente a sus vecinos después de este bochorno. No es vinculante, bueno, hay una, digamos, es vinculante cuando se trata por ahí de un sí o un no, pero cuando se trata de materias tan opinables, viste, donde vos podés tener distintas opiniones, es más difícil. Pero digamos, en este caso hubo 30, 40 personas que hablaron, que se expresaron en una sola dirección, que es justamente la que originó después los reclamos posteriores en relación con dos o tres cosas inadmisibles de cualquier gobierno que se precie de transparente, honesto y de buenas prácticas. Esto es, no buscar atribuirse superpoderes, porque no hay razón para que así sea, porque eso es violatorio del funcionamiento del sistema democrático de división de poderes. Y si vos buscás que el Consejo Deliberante te delegue facultades que le son propias del Consejo Deliberante para hacer cosas que pasan por encima por debajo del Consejo Deliberante, estás buscando alguna manera de trampear, digamos, el sistema de funcionamiento democrático. Pero bueno, en el caso este, que el intendente dice A y todos cuatro levantan la mano y dicen A, sería prácticamente el mismo resultado. Sí, pero esta vez con una diferencia, que es lo que espero, aspiro que funcione de esta manera. Estos cuatro personajes les va a resultar, no les va a resultar gratis salir a la calle, ir al mercadito municipal, como varias veces me encontré alguno de ellos, y saludar campechanamente como un amigo, como, no sé, el cartero del pueblo, como la maestra de no sé qué, o la empleada de no sé qué cosa. Me parece que les va, o el doctor de no sé qué, que bueno, ese no lo conozco tanto porque ni a las sesiones del Consejo Deliberante va, pero que es el que solamente va para levantar la mano. Pero digo, les va a costar porque la gente han recibido un reclamo muy fuerte y una visibilización de su conducta que inclusive hasta el intendente me parece que les va a costar ir a inaugurar una nueva obra después del fiasco que resultó la porquería esa que hizo en el cordón cuneta, digamos, si eran obras que claramente, cordón cuneta sin cordón, dijo una persona ese día. Se hicieron varias veces, obviamente lo han hecho para sacarse la foto y ver si podían revertir una elección. Claro, y no es como en Buenos Aires, que la Reta puede levantar la vereda cinco veces en su mandato, porque acá es tan chiquitito que todo se ve en dos minutos. Tal cual. Bueno, ¿cuál es lo más preocupante de este presupuesto, de lo que está pasando, lo que quieren hacer? Bueno, para mí lo más preocupante es lo que están tratando hoy, que no tiene que ver con el presupuesto ni con la ordenanza tarifaria. Pero de todos modos, digamos, para un poco, digamos, completar la información. El presupuesto, muchas de los superpoderes que estaban contemplados en esa ordenanza de presupuesto dieron marcha atrás. Se dieron cuenta, después de bochornosas actitudes y posicionamientos que han tomado los tipos, porque por ejemplo hay una sesión que es tremenda, donde está, se la grabaron, la filmaron a una de las concejales diciendo un momentito que acabo de recibir un llamado telefónico de un asesor, porque parece que en toda la línea jerárquica, además entre el intendente, por arriba del intendente no sabemos quién está, pero entre el intendente y los concejales, que debían ser poderes independientes, que no lo son, sino que están subordinados, hay también una línea intermedia que son asesores que también opinan y aprueban si pueden producir un cambio. Hay una filmación de una concejal diciendo, momento, esto no lo podemos aprobar porque acabo de recibir un llamado de una asesora legal. Ese es el grado de criterio y autonomía de los tipos que nos están representando. La verdad que es para llorar. Además que si tenés la paciencia y la verdad que la vocación para estar una hora o media hora en una sesión de consejo. Yo he ido varias después de haber ido, digo, ¿para qué fui? Donde he expuesto y hablado, qué sé yo. ¿Para qué fui? A hablarle a estos tipos. es perder el tiempo. Que es después van a hacer lo que quieren. No solo hacer lo que quieren, no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, no les importa, no les importa ni siquiera mejorar. En 4 años que están ahí cobrando una dieta, que poca o mucha, es una parte que sale de nuestro bolsillo para trabajar una vez por semana. ¿Sabe cuánto es? Porque en algún momento decían que los secretarios estaban cobrando más que el intendente. Sí, esta vez, el año pasado, lo mantuvieron en secreto. Este año, pues no pueden mantenerlo en secreto, tiene que aprobarlo. Se tiene que aprobar el sueldo de los funcionarios, el sueldo de las dietas. ¿Cómo pueden mantener en secreto algo que paga el pueblo? Ah, bueno, han mantenido en secreto todo el... Los balances, 2 años sin presentar ningún balance, así que imagínate si pueden... Pero bueno, todo esto, porque esto también fue motivo de la movilización, el tema de los balances, se han dicho de todo en estos movimientos, me parece que un poquito de vergüenza están empezando a tener y un poquito de temor de que no... de salir a la calle impunemente como lo venían haciendo, por ahí te encontrás con algún ciudadano indignado, y espero que haya muchos más indignados, como te acuerdas los indignados de España, muchos más indignados con el transcurso del tiempo, que verdaderamente les exija digamos un compromiso, una responsabilidad institucional. Y si no están a la altura de las consecuencias, no se presenten, muchachos. Todos ellos tienen otros laburos. Que se dediquen a lo de ellos y que le dejen ese espacio a la gente que tiene vocación de servicio y hacia la comunidad. Conocimientos y responsabilidad para encararlo, ¿no? Bueno, vamos a ir a unas canciones y después te quiero preguntar algo más sobre esto. Daniel, ¿quieres preguntar algo? No, ahora. Cuando él recién decía eso, me hizo acordar a las palabras de Cristina cuando decía que en el gobierno aquellos que no querían hacer lo que tenían que hacer, que se fueran. Bueno, tal cual. Los funcionarios que no funcionan. Funcionarios que no funcionan. Exactamente. Pero en realidad son funcionales. Exacto. Es algo que, bueno, tenemos que tener presente. Bueno, en este último programa yo traté de poner un poco las canciones que hemos escuchado estos 7 años. Así que vamos con Daniel Herrera, Bla Bla, que es lo que se dice mucho acá en los gobiernos, Bla Bla. Julia Senko, Como la cigarra. Después volvemos. Si me ves vagando por el barrio, simulando ser lo que no puedo. Si escuchas un lamento extraño que te sigue, ya verás de qué se trata todo. Y es que no va a resultar tan fácil. Todavía entre tú y yo hay mucho, mucho más. Si me voy pensando a otra parte, enseguida veo tu cara y vuelvo. Si creías que podría olvidarme, no, mi vida. Se arregla todo, porque hay cosas que no se dominan. Todavía entre tú y yo hay mucho, mucho más. No puede ser que todo esté a punto de caer, pero tú ya sabes cómo somos. Nada

Bueno, con el actual gobierno municipal, yo le decía a Daniel y le decía a Carlos que yo estoy totalmente decepcionado, porque yo pensé que iban a venir y que iba a ser algo diferente, que iban a venir a hacer una auditoría y que iban a poner en cana, no ellos obviamente, que iban a poner en la justicia, iban a hacer una demanda legal para ver dónde estaba toda esa guita que se afanaron los anteriores, que son los que mismos que después se presentan en otras elecciones como concejales o como revisores, van cambiando los lugares, pero son los mismos nombres. ¿Qué pasa que Capilla no se da cuenta, los capillenses no se dan cuenta y siguen votando los mismos? Son los mismos que van como en una calecita, hoy estoy acá, mañana estoy allá, mañana voy allá. Bueno, y yo creía que estos iban a parar esa calecita, y si no la paran, la calecita sigue y están subidos a la calecita, o sea que de acá no ha cambiado nada. Y no, acá hay un esquema tradicional de alternancia entre los partidos tradicionales, por ahí con acompañando o reproduciendo como una caricatura, digamos, el comportamiento de los partidos tradicionales nacionales, ¿no? Que sé, en un momento dado el radicalismo se metió con el PRO, se casó con el PRO, ese casamiento siniestro. Hizo de cola de novia. Y acá, digamos, se reprodujo ese mismo coso. Y bueno, apareció un personaje que además fue presidente del Consejo Deliberante durante mucho tiempo. Yo soy de la expectativa, digamos, de que esa alternancia de los partidos tradicionales. Además, cambió la sociedad de Capilla mucho, cambió mucho, digamos, esa estructura de partidos tradicionales cooptadas por personajes más o menos de los mismos lugares, la calle principal comercial, la Diagonal Buenos Aires y sus referentes, yo no sé cuánto representan la realidad sociodemográfica de lo que es el pueblo hoy, donde tenés distintas conformaciones sociales, ¿no es cierto?, socioeconómicas, digamos, tenés muchos jubilados que se han venido, como el caso nuestro, digamos, que nos hemos venido a vivir acá, que no somos de acá, y que tenemos mucho para decir y mucho para aportar, tenemos mucha gente, digamos, joven, que se ha instalado en otros lugares, con todos con distintos sesgos, ideológico, llamémosle, ¿no? Pero que en definitiva esos partidos tradicionales ya no representan tanto la mayoría de lo que es la sociedad local. Y esto tiene que tener en algún momento algún efecto también en la elección de sus representantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo, no sé, creo que sería bueno que eso ocurra. Por ejemplo, en Villa General Belgrano, en alguna localidad de esa zona, ganó las elecciones un partido vecinal local, con mucho foco y énfasis en toda la cuestión ambiental, porque el enriquecimiento que aportó la gente que vino a vivir acá, ¿no es cierto?, incorporó otros valores. Por ejemplo, acá, no sé, otros tipo, puntos de vista también. Tipo de acá, no sé, es como que no le importa el mantener la identidad del lugar, mantener, digamos, el equilibrio ecológico, mantener, digamos, el medio ambiente. Está en otra cuestión. Muchos de los que han venido acá, lo hemos dicho varias veces en este programa, han venido a reproducir las condiciones de vida del lugar donde venían a este lugar, y donde había un espinillo, plantaron un sauce llorón. Pero digo, hay mucha gente que pero que, donde había sierra quisieron hacer un jardín japonés. Un jardín japonés. Estamos rodeados de jardines japoneses, ingleses, que después no prosperan aparte. Pero yo creo que hay una buena cantidad de gente coherente respecto de lo que fue su decisión y su elección y lo que este lugar le ofrecía, que por ahí puede torcer este rumbo, si es que queda algo, esperemos que sí. En fin, esto es una idea mía. Le está claro, digamos, que los partidos tradicionales esto les importa cero. Bueno, nosotros, que seguramente vos en algún momento de tu vida habrás votado algún radical, no sé, a lo mejor Alfonsín o lo que fuera, Yo que voté a Alfonsín hace muchísimo tiempo, no puedo creer cómo los radicales lo siguieron a Macri. Esa es una cosa que a mí no me entra en la cabeza porque no lo puedo entender. Yo no sé si ellos lo entienden. Tienen una vocación, digamos, de malograr el capital político, pues lo han malogrado de una manera que no se puede entender, digamos, que alguien tenga tanta capacidad como para ir sucumbir en los fracasos. Y no me digas que esto es consecuencia o del golpismo, porque los golpistas han sido más bien ellos, o sea, hacia los movimientos peronistas, ¿no? Que no al revés. Pero digo, no han terminado ningún gobierno. El único gobierno que han podido terminar es esta caricatura que terminó el año pasado, donde ellos han tenido cero protagonismo. Han puesto un ministro de defensa que además ha sido la cara visible del escándalo de Lara San Juan, y nada más, no han puesto un solo referente y les han asegurado y garantizado el comportamiento disciplinado de donde ellos podían hacer pie, que eran la Cámara de Diputados, delegando de la presidencia y los senadores. Así que la verdad que sí, el tema, bueno, ahora por ahí... Bueno, Carlos, acá más, ¿cómo sigue? Estábamos viendo, creo que fue el martes pasado, cuando estuvimos enfrente de la municipalidad, donde Osvaldo Oros leyó algo que iba a presentar para que revieran algunos puntos y que desistieran en otros. Bueno, después de muchas idas y venidas, algunos puntos relacionados con... Y con muchas resistencias también, ¿eh? Porque se han resistido de la manera más salvaje que te puedas imaginar. Una de las resistencias fue la que te comentaba recién, que habían registrado el video donde le decía una asesora a una concejal: no voten esta eliminación de superpoderes. Pero digamos, todo el tema que originó, o parte de los temas que originados en esta... En este movimiento popular, tenía que ver con que no se otorguen superpoderes en esas ordenanzas. Ahora vamos a ver que hay una donde sí se resucitan. La tarifaria, que es el valor de las tasas, habían tenido para las tasas principales que impactan sobre el ciudadano común, que es la tasa de la propiedad, la tasa del agua y la tasa de comercio para los que ya hacen alguna actividad económica, tenían... Para la propiedad, el 40% de aumento. Para la tasa de comercio, un 48%. Y para la tasa de EMOS, de agua, entre el 50 y el 60%. Esta cosa, esta entelequia donde entre el 50 y el 60. ¿Quién fija si es el 50, 51 o el 59 o el 60? Bueno, esta, digamos, pobreza. Vas a poner 59 por las dudas. De esta pobreza profesional. No, sí, bueno, pero nada, no pueden ni hacer el cálculo. Sinceramente no puedo hacer el cálculo, yo tengo un reclamo desde febrero y quiero que se siente alguien conmigo. ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Qué porcentaje? Y bueno, el 40 más? En teoría sería el 40, no, en teoría hubiera sido el 40, el 48% para los que hacen la tasa de comercio, los monotributistas básicamente, y entre el 50 y el 60 los demos, ahí no te puedo decir porque es una entelequia como lo calculan, porque la ordenanza va por un lado y lo que hacen estos tipos va absolutamente por otra y no es indescifrable. Pero en una absurda interpretación, en una mágica interpretación que han hecho los cuatro tipos que votan lo que les dice el intendente, interpretaron que el reclamo sobre el tarifazo que le hacían los vecinos en esa audiencia pública para que los bajen, ¿no es cierto?, en realidad no era tal, sino que era al revés, porque la tarifaria original nació con un 40% de aumento en la tasa de propiedad. Y estos tipos, después de la audiencia, presentaron el proyecto definitivo donde ya no era el 40 sino el 48, o sea, le dieron un 8% más, ¿no es cierto?, de aumento, que nadie se los había pedido, ni siquiera el Ejecutivo, y que además le estaban pidiendo que lo reduzcan, no que lo aumenten. Así que estas cosas de estos representantes que o tenemos... O sea, de ir en contra del pueblo, digamos. El contra del pueblo, una tradición, una puñal en la espalda. Te pido que lo bajes, y en vez de bajarlo sin que lo haya propiciado el mismo tipo que lo mandó, que es el intendente, lo aumentan ellos como iniciativa propia, malinterpretando. más vale que habrá sido un llamado telefónico, che, nos equivocamos, no quisimos poner 40, quisimos poner 48, agréguenlo ustedes y cómanse ustedes el costo político de esta barbaridad. Y se lo van a comer, pues se lo van a comer en cada, espero, Dios quiera. Y vamos a tener que pagar ese 48%. Cuando lo veas al tipo en el mercado o en cualquier lado, decís, escúchame, renunciá, porque sos un inútil, no servís para nada, no estás, sos un traidor. Prepárate, formate, capacítate y dentro de 4 años te presentás de vuelta, bajo otras condiciones. Pero estos 4 tipos, la verdad. Pero bueno, eso con respecto a la tarifaria, para que la gente sepa. Pero hoy están tratando un tema muy importante, que es el tema de una emergencia económica. Es una emergencia económica basada en la interpretación de que el municipio que heredaron estaba fundido y sigue fundido. Nunca pudieron demostrar cuán fundido estaba, nunca, porque para demostrar que, si vos decís que está fundido, vos decís, che, estoy fundido, tengo un mango, no te puedo pagar la deuda porque estoy fundido. Bueno, Diego, a ver, mostrame un poquito cuál es tu estado de, a quién le debes, cuánto le debes, quiénes son tus acreedores, cuánto cobrás, cuánto pagás, mostrame un poquito tus números, porque si vos no me mostrás tus números, yo por qué te voy a creer que vos estás en una emergencia económica y te voy a considerar a vos como alguien que está en esa emergencia y te voy a dar, entonces, una consideración especial. Si vos no me lo explicás, yo por qué te tengo que creer. Bueno, no lo pueden explicar, no pueden estar balances. Es más, hace poco, este aparato de propaganda que tiene armado esta gente, ¿no es cierto? Creo que en esta radio es, en otro horario, es este el vehículo propagandístico que pagamos todos, que pagamos y pagamos mucho. El otro día quedaron al desnudo de cuál es el costo de esa propaganda porque hicieron un ajuste en el presupuesto original de 15 veces o 10 veces el valor que tenían previsto originalmente. O sea, habían previsto que iban a gastar 400 mil pesos y terminaron gastando 4 millones. Son los muchachos que están a la mañana acá. Y bueno, eso lo pagamos nosotros. Y por supuesto lo pagamos nosotros. Entonces los sueldos y los programas que se escuchan a la mañana en este programa, en esta radio... Lo paga todo Capilla del Monte. Por supuesto, pero no lo hacen gratis, si no estarían halagando, digamos, las barbaridades de estos tipos. Esa es la situación. Bueno, me perdí un poco, porque todo esto derivó... Decías que había algo que se iba a tratar ahora y que era muy importante. No, bueno, esta emergencia económica se supone que tiene que estar fundada en razones. Ah, ahora me acordé. En un comunicado de prensa originado en alguno de estos propagadores de noticias municipales, publicaron esta semana un comunicado de prensa donde dicen una serie de autoelogios. Entre ellos dicen, pudimos afrontar las deudas que nos dejaron, que nunca supimos cuáles eran, y además generamos un ahorro de 7 millones de pesos. Digo, a confesión de parte, relevo de prueba. Si vos me estás diciendo que pudiste afrontarlo y que además te generó un ahorro, ni la deuda era tan extrema, y además ya las condiciones para una emergencia económica desaparecieron, porque ya estás bien. Te digo, esto tampoco lo habrán pensado, que no pueden dar un argumento y un relato tan estúpido cuando, por otro lado, están sosteniendo un relato opuesto. Pero démosle crédito a esto porque no tenemos otro elemento para dar crédito porque no tenemos los balances. Si no hay tal emergencia económica, situación de emergencia, porque no hay tal endeudamiento, entonces, ¿por qué una ordenanza que prorrogue una emergencia económica y que la prorroga en condiciones absolutamente preocupantes? Porque se vuelven a atribuir los superpoderes que habían suavizado en las ordenanzas anteriores, pero además agregan 3 artículos gravísimos. Uno tiene que ver con darle facultades ilimitadas de venta de bienes municipales de carácter privado. Ahí está el negocio. Acá está el meollo de la cuestión, ¿viste? Porque acá hay una historia siniestra de manejos espurios de los terrenos municipales, que es lo único sobre lo cual alguien malintencionado y no transparente puede hacer algún negocio. La venta de terreno. Así ocurrió hace 10, 11 años. Con Valenti, Villacielo, y así pareciera que uno pudiera leer que va en esa dirección. La otra es hacer una cesión de créditos, que es tu deuda impaga, si vos no pagaste todas las tasas, no te la voy a cobrar yo, se la voy a ceder a una empresa privada que se va a ocupar de cobrármela. Pero se la voy a vender, esa cesión tiene un precio. O sea, si yo digo, pues juntamos, no sé, la deuda de 4 o 5 de nosotros. Suponemos que juntamos 50 mil pesos, ¿no es cierto? Yo te la vendo a vos, empresa privada, esos 50 mil pesos que tendría para cobrar en 10 mil, ¿no es cierto? Y deja de ser mío. Esa empresa privada con esos 50 mil de crédito sale a qué? A matarte, a hacerte juicio, a cobrarte, a embargarte, a tener todo tipo de desconsideración y falta de sensibilidad social para cobrar a cualquier costo. No hay más, como ya no es mía, moratorias. Como ya no es mía, me importa nada, ¿entendés? Entonces esa es la cuestión. Y la última tiene que ver con las concesiones. Recordarás que fracasó la concesión del zapato. La concesión también es un tema delicado. ¿Por qué no puede intervenir el Consejo Deliberante? ¿Por qué hay que darle atribuciones al intendente para que maneje las renegociaciones o las concesiones discrecionalmente? Entonces, eso se está discutiendo ahora. Creo que los tres integrantes de los partidos opositores con distintos planteos estaban objetando y cuestionando y estaban, no sé si les va a dar la cara para sostener esto, porque muchachos, si es así, ustedes son una ¿cómo se llama? Una asociación ilícita, porque el tipo te está pidiendo poderes para hacer algo que es sospechado y vos se lo estás otorgando cuando debieras tener una posición de control sobre esta cuestión, ¿viste? La verdad. Después, todo esto está, digamos, maquillado en alguien que lo ha escrito con muy alguien que no es de acá, obviamente, de alguna consultora, que se lo ha escrito de una manera donde hay un montón de telones de humo. Por ejemplo, hablan de que lo facultan a hacer fideicomisos y venta de bonos. ¿Te imaginas? Esto lo decía yo ayer en una charla. Es como si estuvieran hablando de Suiza, de un cantón suizo. ¿Qué bono, la ciudad boutique? ¿Qué bono puede emitir esta ciudad? Entonces, lo ponen ¿para qué? Para distraer, para confundir, pero atrás va el caballo de Troya, ¿viste? Acá te invoco con todo esto, y con todo esto te hago creer de que yo voy camino a un cantón suizo. Muchachos, somos grandes, ¿no? ¿Un cantón suizo o la réplica de la luna en la Tierra, por los baches, ¿no? Bueno, hemos entendido, gracias Carlos por contarnos cómo es, porque la gente, la mayoría de todos nosotros no entendemos un pito, eso es la verdad. Y después cuando tenemos que ir a pagar las cuentas, son altísimas y no entendemos por qué. ¿Vos crees que entonces las cuentas van a subir muchísimo y las vamos a tener que pagar? Porque eso ya está votado. Y te va a subir, claro, te va a subir un 50% EMOS, te va a subir un 48% la tasa de propiedad, o sea, vas a pagar un 50% más. Habían previsto, por suerte, en toda esta movilización popular se pudo frenar, y esto fue una conquista social, creo, importante. Se pudo frenar porque tenían atribuciones, o se querían guardar atribuciones de agregar una cuota más en las tasas, una cuota 13, o aumentarla sin inflación. Eso no lo pueden hacer. Lo tenían escondido, no lo tenían escondido, lo tenían redactado, lo tenían incorporado al proyecto original. Cuando se dieron cuenta que la gente no es tan tonta y que estaba alertada y que en la audiencia pública dijeron, muchachos, estos superpoderes a mí no me lo sacan. Y bueno, intentaron resistirse y al final lo sacaron. Sacaron, podemos estar sacaron más tranquilos algunos. Los capitales. No, vas a pagar un 48% más de tasa, 50% más de tasa. Para que tengan una idea, el Estado, el presupuesto nacional prevé un 40%. Y vos tenés un 48, un 8% sobre 40 es casi un 20% más. En pandemia y sin laburos para... Sin laburos, y aparte, no sé, es un pueblo turístico, se están cayendo de vuelta todas las reservas con todo el tema de pandemia, la gente no puede viajar. O sea, va a ser otro año espantoso. Bueno, y vos con tu proyecto, ¿cómo anda eso? ¿Se puede hablar un poco? O... ¿Mi proyecto a cuál te referís? Al de acá, la ciudad boutique, el hotel boutique. No sé. Sí, estamos. Está resurgiendo. Tuvimos 2 años cerrados. Sí, la sí, que, sí, sí. Que con todo este tema. Es el hotel que yo siempre sugiero. Es el hotel más lindo de todos. Lo estamos reabriendo. Estamos reabriendo ahora, pero bueno, con muchas caídas de reservas y seguramente lo cerraremos de vuelta hasta que la cosa hasta que la cosa cambie. Bueno, nos preparamos para tener un año difícil, un verano con poca agua, con cortes, con mayores tarifas, con, bueno, un desastre. La verdad que no está bueno lo que nos espera. Creo que va a ser un año, el 2022. Ojalá que a nivel nacional se normalice un poco. Se está mejorando el movimiento económico en todo el país. Eso se nota, porque la gente está consumiendo más. Bueno, aumentó, hubo una recuperación del 10% respecto del año anterior. Bueno, lo habrán leído todos o escuchado, digamos, que todas las consultoras privadas decían que iba a aumentar un 5% y que el dólar iba a estar a 230 y el dólar está a 100 y la recuperación económica no fue el 5 sino el 10. Ajá. Vamos a ver cómo impacta todo este rebrote, pero bueno, yo creo que ha sido una de las economías que más ha repuntado. Y en cuanto al COVID, qué suerte que no hay tantos fallecidos con tanta cantidad de aumento de casos. Esperemos que no pase nada con las terapias intensivas y que la gente finalmente se termine vacunando, porque hay gente que no quiere vacunarse. Esperemos. Eso atenta contra todos nosotros. Sí, se le va a complicar, digamos, para el que no se quiere vacunar, me parece que se le complica más, porque muchos de los que, por ejemplo, cancelaron reservas para venir acá es porque en los viajes aún de cabotaje piden este doble, el esquema de dos vacunas. La doble escolaridad, pensé que ibas a decir. La doble escolaridad, el esquema de dos vacunas. El que tiene aspiraciones de salir, yo fui a Uruguay, como te decía, vine esta todo, semana, ¿no? Sí, PCR, las dos vacunas, y PCR allá también, en fin, digamos, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer una vida normal, sino... Bueno, estamos en un mundo difícil. Bueno, ahora que estamos todos juntos acá con Betty, que acaba de llegar media falta, vamos a despedirlo a Carlos Cravelo y vamos a desearle feliz año a Alicia y a él y a todos los capillenses. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por estar en el último programa. Espero que estés en el primero, si existe algún primero de la vuelta. Vamos a volver. Con todo gusto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y por haber pasado por acá. Y nos vamos con dos canciones de las nuestras que Daniel va a poner. Y volvemos con Betty, Noche de Poesía. Y nos despedimos hasta el éter. Donde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere. Mi tierra nunca mientras te caminan. Mi tierra amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti. Mi tierra, si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Me interesa hasta tu desencuentro. Pregunten dónde quiero sufrir o en qué soy. ¿En qué lugar voy a morir? Pues en mi tierra. Música.

de este año agitado, particular, tan lleno de altisonancias, de contrastes, de enojos, con tan pocas posibilidades de entenderse entre unos y otros. Hemos mezclado tanto la política con lo práctico, con la salud, con la realidad, que llegó un momento que hubo gente que quedó nublada. Entonces, siempre se hacen balances al final del año, es inevitable. Más allá de que el año no deja de ser una convención, el calendario es un invento, siempre hay algún balance para hacer, uno no puede menos que hacer una reflexión, casi obligado, pero para en una parte del camino y dice, bueno, ¿qué pasó en este último año? Yo creo que lo que pasó en este último año está reflejado en lo que está pasando en estos días. Indudablemente, el contagio masivo ya imparable que se ha producido tiene mucho que ver con una actitud casi displicente frente a las medidas de salud, confundiendo que esas medidas se tomaban por una cuestión de salud pública, de cuestiones sanitarias, para preservar a la población, que no era una cuestión de política, que no era ideología, que no había que mezclarla, una vacuna nunca es una cuestión ideológica. Entonces llegamos a un punto en el que hoy la cantidad de contagios que hay en todo el país es imparable, principalmente las provincias de Córdoba y Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires han sido las condecoradas. Por supuesto, tiene que ver con la densidad poblacional y también tiene que ver con que esa gran densidad poblacional también generó que hubiera mucha masa crítica de gente que decidió hacerse la libre pensadora, apuntando justamente contra lo que no tenía que apuntar, que era la salud propia y la de los demás. Hay un montón de versiones en este momento con respecto a la variante Omicron, aparentemente son auspiciosas y estarían basadas en la realidad, en lo que está pasando. Nosotros siempre tenemos el diario del lunes, en lo que pasa en Europa, que está más cerca de África, y la realidad es que la variante Omicron genera menos, hasta ahora, menos mortandad, pero también es cierto que infecta a muchos chicos. Entonces, uno dice, bueno, probablemente también sea real que dicen que la variante Omicron desplaza a la Delta, que es mucho más peligrosa. Quizás el saldo positivo sea que mucha más gente termine entendiendo que se tiene que vacunar, que no hay otra. Que si estás vacunado, te vas a infectar igual, pero lo que vas a hacer es generar en tu sistema inmune una respuesta que permita que no termines en una unidad de terapia intensiva. Y la verdad que me da mucha bronca tener que terminar el año explicando o hablando de una cosa que es tan elemental, que está al alcance de cualquiera que sepa leer y que tenga un poquitito de equilibrio en la cabeza. Pero hemos sido espectadores de la estupidez más grande quizás de la historia en la Argentina, de una conducta temeraria, casi suicida de un montón de gente. Entonces hoy yo los invito a pensar si valió la pena ser tan tolerante con los que no usaban barbijo, si realmente valió la pena no declarar la obligatoriedad de la vacuna, cosa que ahora está pasando en muchos países, si realmente el pase sanitario era para hacer tanto escándalo, cuando en realidad hay vacunas que son obligatorias, está dentro del calendario de vacunación y hay que dárselas y nadie lo discute. Para inscribir a un chico en el colegio tiene que estar cumplido el calendario de vacunación. Y la gente se puso a discutir el pase sanitario como si fuera no sé qué. Y en realidad, sí sé qué. Capitalizó la oposición un enojo contra el pase sanitario, una de las cosas más absurdas que he escuchado. Y entonces me pongo a pensar si realmente esta oposición no está teniendo una conducta que debería hacer repensar a todo el mundo, si vale la pena tenernos en cuenta como una opción. Nada, queridos amigos, es realmente una lástima terminar el año con tantos contagios, con tanta gente aislada, con tanta gente que al final la va a tener que pasar sola porque no se puede juntar con nadie. No es para reírse cuando un tipo dice yo no uso barbijo, ni los que dicen yo no me voy a vacunar por no sé qué tiene adentro. Tampoco saben lo que tiene adentro una morcilla y la comen. Les deseo de todo corazón que terminen este año dentro de sus posibilidades en paz. Sencillamente en paz. Y que el año próximo sea todo lo que está prometiendo la actividad industrial, que está creciendo, el desempleo que está bajando, y que de a poco llegue ese alivio que tanto necesitamos todos en términos económicos para empezar a darnos cuenta que no está todo mal, que hay muchas cosas para corregir, pero lo primero que tenemos que abandonar son las conductas suicidas. Soy Martín Bermúdez, les deseo un muy feliz año nuevo. Buenas noches. Hola mis queridos amigos Diego y Daniel de Me Asomo, les habla Silvia de Marco. No quería dejar pasar este programa, el último programa del ciclo, esperando que vuelvan pronto después de un descanso. No podía dejar pasarlo este día sin desearles lo mejor para este año que se inicia, para este 2022. Hemos tenido un año, un par casi de años muy dificultosos para todo el mundo. Quien más, quien menos, hemos tenido muchas experiencias duras, pérdidas. Pero bueno, siempre tratando de ver la mitad del vaso lleno. Y ustedes están dentro de esa mitad. Gracias por este espacio que siempre se le brindó a todo el mundo para poder expresarse con claridad. Gracias por toda la mano que le han dado a los pequeños emprendedores. Gracias por la gran mano que siempre nos dieron a los artistas para poder mostrar lo que hacemos y para invitarnos. Y bueno, ¿qué más decirles? Un gracias enorme. Les deseo todo lo mejor. Y tengo una amiga que quiere dejarles un saludo. Un beso enorme, Diego y Daniel. Los quiero mucho. Saludos a toda la audiencia y que tengan un año maravilloso de renacimiento. Hola, buenas tardes, Diego y Dani. Con todo cariño a mis buenos vecinos y intérpretes de Radio Me Asomo. Con todo cariño les deseo que tengan un año muy bueno, muy próspero, junto a todos sus afectos y a todos los hermanos del planeta que necesiten ese deseo. Bueno, gracias. Hasta todo momento. Chau, chau. Daniel, soy una oyente, una fiel oyente de su programa. Mi nombre es Edith Rivas. Tengo una hermana famosa, algunos quizás la conocen. Solamente quería darles las gracias por este año de tanto amor, sobre todo, y de reconocimiento y compromiso de ustedes para con nuestros animalitos, que son seres tan puros. Ellos merecen que tengamos respeto. Por eso quiero en esta fiesta agradecerles su tarea y concientizar en lo posible, con todo el amor posible, que seamos escuchados por la sociedad. Por favor, no tires pirotecnia, es plata quemada. Hay gente que no come y vos gastás en pirotecnia. Pirotecnia que puede quemar el ambiente, prenderte fuego a los bosques. Pirotecnia que puede lastimar a otras personas. Pirotecnia, que animales que se mueren por culpa de ella, de paros cardíacos, animalitos enfermos, animalitos añosos, personas mayores, personas que son veteranos de guerra y sufren recordando esos sonidos, individuos del espectro autista que también sufren de ataques de pánico incontrolables. ¿Cómo se puede festejar frente al dolor de los otros? La idea de esto es tomar conciencia en nuestra sociedad. Por eso hago este humilde aporte. Pero bueno, en algunos casos, algunas personas no la entienden. No la entienden por las buenas. ¿Qué sería lo mejor? Para esas personas, es mi deseo personal que cuando vayas a prender un cohete, se te revienten los dedos como las salchichas cuando las metes en una cacerola de agua caliente. Y si es posible, que te salpique. ¡Sí! ¡Que la mecha te salpique dentro de los calzones! ¡Y que te quemes ese lugar de donde salen todas tus ideas de mierda! ¡Y en lo posible, que también te salpique si no vas a poder prender la próxima caja de cohetes! ¡Pirotecnia de mierda! Perdón, me exacerbé. ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, lindos, este es su último programa del 2021, de la séptima temporada. Así que le estoy mandando un saludito acá desde Pacheco, Buenos Aires, afuera, tomando un poquito de fresco, mucho calor. Pero bueno, nada, un saludito y ahí me asoma para el rato. Así que nos estaremos viendo la próxima temporada con el retorno de Me Asomo. Besito. Bueno, quiero agradecer a Juan Domingo Acosta que nos ha acompañado en muchísimas oportunidades acá, que nos ha ayudado a pensar, que nos aclara las ideas, a Martín Bermúdez que ha sido una reflexión importante a lo largo de estos dos últimos años sobre todo, a Elizabeth Jorge también que siempre reflexiona y siempre nos ayuda, a Mariela Sosa, a Eduardo Potepán, y a Graciela que han venido de parte de Almitas, y muchos más. Y también a artistas que han venido a cantar, que han venido a presentar sus proyectos. A todos ellos, muchísimas gracias por haber participado en Me Asomo. Y también a todos los auspiciantes que se han quedado con nosotros, sobre todo en estos dos últimos años, que ha sido muy difícil sobrevivir en este mundo tan complicado. Bueno, y recordamos que este fin de año, que es mañana a la noche, digamos y hagamos no a la pirotecnia. Tratemos de crecer como personas, de cumplir con las leyes, no a la pirotecnia. Y no está mal si alguien tira una cañita voladora y vos ves que se va a incendiar el bosque, que lo denuncies, porque te estás preservando vos. Así que no a la pirotecnia. Bueno, Betty, estamos en el último programa. ¿Qué tenés entre tus manos? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia. Tarde con aviso, ¿eh? Llegué, pero bueno, me estabas preguntando, ¿sí? ¿Dónde había estado? En Mamás Trabajando. Hoy un jueves extraordinario, porque bueno, la hacemos todos los sábados a la feria. Pero hoy se hizo, Diego, porque, las mamás necesitaban trabajar, ya que el sábado no van a poder tener la posibilidad de hacer la feria. Bueno, vos me regalaste una poesía muy linda que me la mandaste, en realidad la había posteado Silvina, tu amiga, y me la mandaste por WhatsApp, así que allí me quedó porque realmente, bueno, este escritor portugués a mí me fascina, siempre. Es uno de los, autores de la lengua portuguesa más reconocidos, ¿no? Uh-huh. Y estábamos leyendo un poco a los 47 años, Dani, viste que decíamos recién, fue prematura su muerte, muy prematura. Bueno, entonces Silvina nos regala un poema de Fernando Pessoa que se titula Si yo pudiera. Así que, bueno, se los regalo a todos ustedes también. Si yo pudiera. Si yo pudiera morder la tierra toda y sentirle el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todos los días de sol y lluvia, cuando falta mucho, se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad, naturalmente, como quien no se extraña. De que existan montañas y planicies, de que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en la infelicidad. Sentir como quien mira, pensar como quien anda. Y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello y es bella la noche que queda. Así es y será. Muy linda poesía, la leí hoy y me parecía que había que decirla. Bueno, quiero agradecer también a Silvina, que ha estado muy presente en los programas, a Sandra, que la escuchamos recién, Sandra de Pacheco, y a Silvia Belliard y a Silvia de Marco. Vamos con dos canciones que hemos pasado acá en La Música del Recuerdo. Es un mini músicas del recuerdo. Vamos con The Carpenters y ABBA. Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad.

Asomo, seguimos recordando algunas canciones del recuerdo que hemos pasado por acá. Vamos con George Michael y Bee Gees. The long and winding road that leads to your door will never that road before. It always leaves me here. Lead me to your door. The wild and windy nights that the rain washed away. Has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing? Think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go? man. Please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser win? Please help me mend my broken heart and let me live again. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, Betty, estamos en el último programa de este ciclo de 7 años, en el programa número 570. Así que, bueno, vamos a ir despidiéndonos. A decir un hasta luego, Diego. Sí, bueno. Sí, pasa bueno, volando el tiempo. Está bueno decir adiós y decir hola otra vez. Bueno. Para decir adiós, vida mía. Hasta prontito. Bueno, así que vamos a decir nuestros deseos. Vamos a leer después, Betty va a leer las estrofas de Me Asomo y después los vamos a dejar con la música que a nosotros nos gusta. Fue imposible elegir para este último día las canciones, pero bueno, un poquitito de cada cosa y después obviamente con el tema de Me Asomo, que es una canción lindísima, cantada por Silvina y por Juan Carlos Baglietto. Así que bueno, tus deseos, Betty. Bueno, mis deseos... Yo te deseo coraje para decir basta, ¿sí? A todos. Les deseo que olviden a quien se olvidó de ustedes. Les deseo que puedan cerrar puertas y abrir ventanas. Deseo que no se conformen, que no se queden con la culpa, que se atrevan, que se quieran. Les deseo que tengan risas, muchas risas y locura, magia, errores también para aprender. Deseo que se dejen llevar así por este viento como el que hay ahora, ¿sí? Que se llenen de colores para los días grises. Les deseo muchas palabras, sobre todo los echo de menos. Les deseo abrazos, esos de que duran toda la vida cuando se cierran los ojos. Les deseo muchos viajes y nuevos recuerdos, muchas emociones. Les deseo que los quieran y que los necesiten. Y siempre una canción favorita para todos ustedes, esa que nos hace sonreír, ¿sí? Y bueno, les deseo muchas ganas muchas ganas a todos, las de seguir. Daniel, tus deseos para el 2022. Bueno, yo quería también agradecer y hacerlo especial en este último programa, porque creo que, bueno, son personas que me han impactado en algún sentido o en muchos sentidos. Primeramente agradecerte a vos porque me animaste y me empujaste a estar de este lado del programa. Quiero entonces agradecerle a Fabián Simari, que hoy ya no está con nosotros, pero fue una persona que también me enseñó lo básico, que es manejar una consola y animarme a también a hablar. Pero más allá de eso, bueno, quería agradecerte a vos por tu compañía, por tu compromiso, por tu estar siempre, a pesar de los sub y bajas que uno pueda tener. Y eso me parece que es habla del carácter y de la persona que sos. Y que, bueno, eso es bueno reconocerlo y tenerlo siempre presente. También yo quiero agradecer en especial a muchas mujeres que pasaron por nuestro programa y que demostraron el valor y el compromiso por cosas que por ahí los hombres a veces no lo hacen. Y en especial yo quiero recordar a Mechi, a Silvia, que son mujeres que se comprometieron por la lucha en la defensa del bosque nativo, que nos motivaron para pensar en la importancia de que hay otras soluciones aparte de una autovía que destruya el monte, que destruya el paisaje y que destruya las ilusiones de muchas personas. Son mujeres que se pusieron ahí en el pie de guerra e insistieron y también se comprometieron con la vida saludable, con el compromiso por el bien de los demás. Entre esas personas también quiero reconocer a Betty, a Peti, amigas que están a nuestro lado y que también pusieron en sus hombros el compromiso por ayudar a las mamás que no tienen trabajo, que tienen necesidades económicas y que eso pasa de largo, uno a veces no lo tiene presente, pero ellas sí, y son aguerridas en defender ese lugar y permitir que muchas mamás, que por ahí los maridos están sin trabajo o no llegan a traer todo lo suficiente, con mucho esfuerzo estar comprometidas para llevar unos pesitos a su casa y poder sustentar también la olla de la familia. Entonces esas cosas son compromisos que a veces están que no están a la vista de todos, pero que son muy valiosos. Y también quería agradecer a Graciela Tomasini, porque ella es una mujer que también puso a su hombro el compromiso de enseñarnos a hablar con las personas, con las personas que no pueden hablar, que son sordos, que son mudos, y ella se comprometió y formó un grupo de personas que tratan de llegar a sus seres queridos primeramente y a aquellos que están muy, muy fuera del contexto de toda la sociedad, ¿no? Así que bueno, y también quiero agradecer a esas mujeres que pusieron el cuerpo y que hoy no están, como Cecilia Basaldúa, que su vida o su pérdida significó mucho para mí, porque yo sabía de homicidios, de ¿cómo se dice? Femicidios, sí. y nada, me pasaba por alto, pero esa experiencia con esa situación y con esa persona en particular, que si bien no la conocí personalmente ni nunca pude hablar con nadie que haya estado cerca de ella, pero el impacto que eso generó en mí y a través de las mujeres, del compromiso que las mujeres asumieron en defender sus derechos. Bueno, me parece que eso pasó por mi asomo, se asomaron, esas realidades se asomaron y nosotros tuvimos también la apertura de abrirnos y permitir comunicar eso. Así que bueno, quería también agradecer eso y también en esas mujeres también agradecer a mis hermanas y a Silvia, a estas dos hermanas que tengo hoy en casa, a Miriam y a Cecilia y las que van a venir. Y bueno, la verdad que para mí el género femenino tiene una fuerza interior, tiene se plantan con un porte tan significativo que, bueno, lo quiero reconocer porque ellas me alientan y me animan a comprometerme al lado de ellas. Bueno, quería decir eso. Y hay una canción que a mí siempre me movilizó que es de un joven que se llama Marcos Vidal, y la canción se llama Cara a Cara, porque bueno, durante muchos años estuve yo en una comunidad cristiana y tuve una experiencia personal y espiritual, y en esa experiencia espiritual tuve una conexión con ese Dios amoroso, ese Dios fiel, y esta canción habla un poco de ese encuentro cara a cara que, bueno, los que no creen no lo van a tener, pero los que creemos sé que es algo muy anhelado, y esa canción es muy significativa para mí, y quería también compartirlo. Cuando vos el martes me dijiste, elegiste algunas canciones para pasar, no lo pudimos pasar el martes, pero dije, no quiero perder la oportunidad de pasarla y de que a través de ellas compartir eso tan especial que por ahí para algunos es Dios, para otros es su ser interior, para otros, no sé, es la energía, el universo, pero es algo que nos conecta con nosotros mismos y nos ayuda a asomarnos, como es la característica de este programa, asomarnos a tantas cosas, como dice la letra, y bueno, me gustaría que lo puedas leer, pero quisiéramos escucharte a vos también. Bueno, yo adhiero con las palabras de Betty, con tus palabras, no quiero repetir los agradecimientos, pero sí quiero agradecer profundamente y sinceramente a Graciela, la dueña de la radio, que nos dio la total libertad para decir lo que quisiéramos, y lo decimos de todo corazón, y lo decimos porque tenemos estas ideas en nuestras cabezas, tenemos la suerte de tener esta libertad, de no tener una pauta publicitaria para decir lo que nos no querríamos decir, así que siempre nos sentimos libres. Yo tengo el deseo para que en este país, en esta ciudad y en esta provincia se termine la corrupción, que todos seamos más honestos, que haya más justicia y que seamos más solidarios. Bueno, y a todos, y agradezco a todos los que han pasado por este programa. Y porque el programa no lo hemos hecho solamente nosotros, sino los hemos hecho todos, incluso los oyentes. La oyencia tiene un poder muy, muy fuerte para mí, porque uno hace estas cosas queriendo que a los otros les guste. Así que esperamos haber sido una buena compañía. Bueno, vamos con esas canciones que Daniel dijo en esta compilación, vamos a decirlo en italiano. Marcos Vidal, Cara a Cara. Una canción de David Gates que yo escuchaba cuando era chico, pero una de las últimas, ya está viejito, que se llama esta canción Find Me, Encuéntrame. Ignacio Bevacqua, que me encanta cómo compone, se llama Paradójico. Y después una canción de Silvina Garré que a mí me encanta, que se llama Cuerpos Abiertos. Y bueno, esperamos que la música les haya gustado. ¿Y alguna canción más que me está faltando? La canción que da nombre a nuestra... Y Me Asomo. Me Asomo. Y me gustaría también que nos detengamos un poquito para escuchar la letra, porque la hemos cantado, la hemos escuchado cantar tantas veces, pero la fuerza que tiene esa letra es la que le dio fuerzas a este programa. Bueno, así que Betty va a leer la letra de Me Asomo, y así nos vamos. Después de Betty, las canciones, la compilación, y nos veremos otra vez el próximo año. No, feliz se sabe. Año para todos. Feliz año, feliz para año. Todos. Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué percibo, para ver lo que me falta, para anotar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido,

sonrisa tan alta como un cielo. Bicicletas por el aire. pobre sepia, letra infantil que se despereza, carta de abuelo sobre sepia. Los secretos que guardan estas nubes se